Tanto por lo que vamos a hablar ahora, que es el micro dedicado a economía y finanzas. Y hoy temita el desafío del ajuste fiscal y qué rol de la provincia para cumplir con estas exigencias. Obviamente la provincia de Entre Ríos, para eso está el contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, bien, decirte que preocupado por cifras que se conocieron ayer, si bien el tema va a ser otro, pero ahora vamos a ampliar, ¿sorprendente o no, Álvaro? Bueno, sí, creo que te referí, Pablo, al tema de la... De la pobreza y la indigencia. Pobreza. Exacto, sí, sí, la verdad que datos duros que bueno, que vienen año tras año aumentando estas cifras, ¿no?, en términos negativos. Y que bueno, que más allá que después podemos hablar un poquito, tiene que ver con mucho también con esta cuestión de no abordar este problema de manera integral, ¿no? Los tres niveles de gobierno, porque el problema, como siempre lo hemos dicho, de concordia en materia, lo que tiene que ver a nuestra ciudad, en materia de pobreza y de indigencia, es igual a cualquier otra ciudad. O sea, depende de políticas nacionales, provinciales y locales en forma conjunta. Para nada tiene que ver esto con una realidad de un gobierno local. Por decir, tenemos un intendente nuevo, para nada tiene que ver con el intendente que hoy está en ejercicio de funciones. Pero es fácil desde la oposición ahora salir a tirar estas cuestiones, ¿no? Como antes se hacía a la inversa. Yo creo que la dirigencia política debería reflexionar ante estos datos crudos. Y si vamos a buscar un responsable, entonces, en todo caso, digamos que son todos responsables, ¿no? Seguro, seguro. Ahora después vamos a ampliarla, porque, pero vos sabés que siempre me quedó una frase que dijiste en uno de los micros, que fue el equilibrio fiscal y enfrente el equilibrio social, para decirlo de alguna manera. Hoy se empieza a inclinar una balanza peligrosa, ¿o no, Álvaro? Totalmente, esto lo veníamos señalando, esta cuestión, ¿no?, de a veces entusiasmarse con los números macro, ¿no?, con los grandes números, que a veces no siempre o tardan un tiempo, bajan a lo que es la economía real, al bolsillo de la gente. Y esa distancia que hoy tenemos, fundamentalmente por las medidas que está tomando el gobierno nacional en aras de estabilizar la economía del país, eso ha producido una distorsión fuerte, ¿no? Entre esa realidad de los números del superávit fiscal, y lo hemos dicho, Pablo, muchas veces, que el superávit fiscal por sí solo no sirve para nada. Es decir, de nada sirve tener un Estado que le cierre los números, pero si afuera queda la gente. Está claro que tiene que ir acompañado de la cuestión social, tiene que ir acompañado de la economía, de los resultados de la economía real. Yo creo que ahí es el dato, me parece que ahí el gobierno nacional sobre todo debería hacer mayor hincapié. O sea, todo, que quede claro, es decir, todos coincidimos que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, que es la inflación, y por eso estos datos duros de la pobreza, que lo provoca justamente la inflación, requieren de medidas como el equilibrio fiscal, requieren de medidas como tener equilibrio comercial, medidas como ha tomado el gobierno nacional de bajar la emisión, porque todos sabemos que eso genera inflación. Pero todas las medidas que viene tomando el gobierno tienen que darse también dentro de un contexto donde los argentinos queden adentro, porque si no, esto es una planilla Excel donde no nos sirve para nada si el país no crece. Y creo que ahí es donde hay que apuntar, porque la pregunta del millón es, nosotros vemos, cuando asumió Milei, el país estaba en recesión económica, y esta recesión económica se agravó más como consecuencias de las medidas que estábamos mencionando. Ahora, la pregunta del millón es si la gente, cuánto tiempo va a poder la gente aguantar esta recesión, porque acordémonos que primero se había hablado de 6 meses, después que hablamos de hasta fin de año. Lave corta. Estamos hablando, claro. Lave corta, ¿te acordás? Ahora ya quedó en una L, me parece que va profundizándose. Bueno, hace uno, esta semana el ministro de Economía, Caputo, anunció que se venía la B corta, él veía que ya estábamos pasando por la parte tal vez más crítica y que ahora se venía una etapa fuerte de crecimiento. Yo particularmente no, yo creo que si dibujamos dos escenarios y vamos por el positivo, yo no veo la B corta, puedo ver que la Argentina tampoco vaya saliendo de la recesión, porque cuando uno toca piso hace un rebote y eso se puede dar, pero es decir, por ejemplo, en el presupuesto 2025 se puso que la Argentina, el gobierno nacional estimó que la Argentina va a crecer un 5%. Crecer un 5%, te acordás, era, siempre decíamos, es crecer a tasas chinas. Entonces, ante esta situación, ¿el país puede crecer en 2025 a un 5%? Y sí, tal vez pueda crecer a un 5% porque hemos caído mucho y ahí puede haber un efecto rebote ante la caída abrupta. Pero lo hemos hablado más de una vez, Pablo, que la Argentina necesita 15 políticas años públicas que garanticen un crecimiento del 5% por más de 10 años, claro. 10, 15 años. Para estar en una situación normal, ¿no? Así que estamos muy lejos de hablar de escenarios muy optimistas. Yo sería un poco más prudente en ese sentido. Seguro. Álvaro, te meto en esto porque era el tema que estaba previsto para charlar hoy, que me parece sumamente importante, que este pedido del Gobierno Nacional de ajuste a las provincias, ¿no? ¿Cómo estás viendo este escenario? Se habló de 60.000 millones a todas las provincias, después se habló de que no era esa la cifra, sino que era la deseada, pero no la real. ¿Se puede esto en estas condiciones, Álvaro? Bueno, en primer lugar, como bien lo mencionabas en la presentación del presupuesto, el presidente habló de que había que bajar el gasto público 25 puntos en términos de PBI. Y que eso significaba que había que bajar el gasto consolidado. ¿Qué es el gasto consolidado? Es el gasto público del Estado Nacional más gasto público de los estados provinciales y municipales. Entonces, cuando uno saca los números, para que tengamos una idea, el gasto público ese consolidado total son 600.000 millones de dólares, de los cuales las provincias gastan el 14%, su gasto público es el 14% de ese número. O sea, es 84.000 millones de dólares, es el gasto público total de todas las provincias, ¿sí? Entonces, si el gobierno nacional pide un aumento, que haya que hacer un ajuste de 60.000, implica que prácticamente tienen que las provincias hacer un ajuste de un 70% del gasto público. O sea, obviamente era un número que era inviable ya de entrada, o sea, llama la atención. Después el gobierno salió a aclarar que ese no era el número y que el ajuste que se pedía a las provincias no era 60.000 millones de dólares, sino 20.000 millones de dólares. Bueno. Supongamos que sea 20.000 millones de dólares, entonces ahí vamos a la pregunta que me hacía Pablo, si esto es posible que las provincias puedan hacer este tipo de ajustes. En primer lugar, si uno ve los números, los primeros 8 meses, el gobierno nacional ajustó el gasto público un 31%. Fundamentalmente, lo hemos dicho, ¿dónde fue el ajuste del gobierno nacional? Recayó las jubilaciones, las pensiones, la tarifa, la obra pública, la suspensión de las transferencias a provincias y a los programas sociales, ¿sí? Eso fue el ajuste más importante, los ítems más importantes del Estado Nacional. Ahora, ¿qué hicieron las provincias? En el mismo periodo, las provincias también ajustaron el gasto público, lo hicieron a un ritmo del 24%, en el caso de nuestra provincia fue el 26%, fue 2 puntos más. Y ese ajuste, si nosotros vemos fundamentalmente en qué consistió en las provincias, fundamentalmente esto se dio por el lado de la adecuación de salarios y las pensiones y el tema de la obra pública. Fundamentalmente fue ahí el gasto, la reducción del gasto a nivel provincial. Entonces, en primer lugar tenemos, no es como dijo el presidente, que el Estado Nacional hizo ajuste y ahora les toca a las provincias. No, las provincias hicieron ajustes. Seguro. Y hicieron a una tasa importante del 24%, inclusive en nuestra provincia fue del 26. Ahora, la pregunta es, ¿pueden las provincias seguir acentuando el tema de ajustar el gasto? Bueno, acá hay que tener dos cuestiones, que para mí es donde el Estado Nacional no está teniendo en cuenta. En primer lugar, la estructura de gasto, del gasto público, no es la misma la del Estado Nacional que la de un Estado Provincial. Es decir, en las provincias los gastos son más inflexibles a la baja, ¿sí? Porque tenemos, fundamentalmente está constituido por gastos que tienen que ver con sueldos, gastos que tienen que ver con gastos operativos, con el funcionamiento del propio Estado provincial, por las funciones que le tocan a los estados provinciales cumplir, ¿no? De la salud, la seguridad, la justicia, bueno, todo lo que sabemos. Entonces tienen un componente muy alto de un gasto rígido que no es tan fácil de bajar, a diferencia del Estado Nacional. Eso es el primer punto. Y el otro punto que es importante, que en materia de ingresos tampoco es lo mismo. Es decir, no es lo mismo lo que recauda el Estado Nacional, los impuestos que recauda el Estado Nacional, que son de mayor potencialidad, que los impuestos que cobran las provincias. De hecho, cuando uno analiza los ingresos, va a ver que los ingresos a las provincias, en términos reales, cayeron en mayor, pero mucho, en mayor proporción que la caída de los ingresos reales del Estado Nacional. Entonces, en definitiva, no le podemos pedir a las provincias que hagan el mismo ajuste que el Estado Nacional, porque tienen, primero, una estructura de gasto que no tiene nada que ver con el Estado Nacional, y segundo, que los ingresos son potencialmente menores a lo del Estado Nacional. Ni que hablar los municipios, ¿no? A su vez, si hacemos este análisis, los municipios en esta materia todavía es peor. Tienen más rigidez en el gasto público y sus ingresos, todos sabemos, son tasa, que lo último que la gente paga, o sea, paga cualquier otra cosa, lo último que deja para pagar son los tributos municipales. Por lo tanto, eso muestra un desconocimiento. Es decir, no se puede esto tratar a todo o creer que todo es igual. Es decir, yo creo que ahí es la diferencia donde uno ve justamente en el Estado Nacional, ¿no? Por un lado, hay una falta, está claro que hay una falta de comunicación entre la nación y las provincias, porque que los gobernadores se enteren en la presentación del presupuesto que tienen que hacer un ajuste de 60 mil millones de dólares, llama poderosamente la atención, ¿no? Es decir, hoy, si uno ve, y el propio presidente lo ha dicho, el presidente ha dicho que él tiene que arreglar la situación del Estado Nacional y que los gobernadores tienen que arreglar las provincias y que los intendentes tienen que arreglar su municipio. Por un lado, uno puede decir, sí, como principio está bien, pero no nos olvidemos que nosotros vivimos en un país que es federal. Tal cual. No nos olvidemos que la mayoría de las políticas públicas para que el país crezca y se desarrolle de acuerdo a cómo es la Argentina, cómo es su estructura, surge de los tres niveles de Estado. Es decir, si no hay una articulación y un trabajo en colaboración, es muy difícil. Y hoy uno ve que cada uno está como salvándose de la manera que pueda, ¿no? Sí, cada uno está buscando tener sostenibilidad económica y social de manera individual. Y eso es lo que está mal. Seguro. Eso es lo que está fallando. Es decir, esa falta de comunicación, yo creo que debe el gobierno rápidamente tomar la bandera y empezar a tener una actitud mucho más colaborativa con las provincias y con los municipios. Sin duda. Buenísima la explicación. La verdad que una situación muy complicada que llevó a que se hayan juntado los gobernadores sin importar el partido político. Esto es una demostración de que ha generado muchísima preocupación en los gobiernos provinciales. Claro, porque aparte de otra cuestión que también es importante, ¿no? Es decir, por supuesto siempre valoramos, lo dijimos, lo reiteramos una vez más, la importancia del equilibrio fiscal. Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de baja del gasto público, ¿qué gasto público de que vamos a bajar? Porque, bueno, uno puede entender que en una época complicada, bueno, haya que reducir, haya que hacer un ajuste. Ahora, los gastos que hay que reducir son aquellos gastos que son improductivos, superfluos, que son innecesarios. Ahora, si nosotros vamos a eliminar, como uno de los grandes rubros que se ha hecho tanto a nivel nacional como provincial, por ejemplo, la inversión en bienes de capital, la inversión en obra pública, Y bueno, ahí estamos haciendo un retroceso enorme, porque seguro, justamente lo hemos dicho también muchas veces, el país, uno de los grandes problemas que tiene a la hora de ser un país competitivo, es la infraestructura. Entonces, si nosotros vamos a estar 2, 3 años, 4 años sin inversión en obra pública, eso va a representar para el país un atraso enorme. Entonces, esto no es bajar por bajar el gasto público. Es decir, hay que ver qué tipo de gasto, hay que ver esa estructura de gasto que tiene cada una de las provincias, y lo mismo, el mismo análisis para los municipios, y apostar, yo apostaría un poco más al tema, ¿por qué no vemos el otro lado de la balanza? Los ingresos, apostar un poco más a los ingresos. Seguros. Del Estado, y que no se centre todo en la baja de gasto público, porque lo que está pasando acá es que la recesión económica, al agravarse, hace caer los ingresos en el Estado Nacional, Provincial y Municipal, y obliga a que hagan ajuste. Sí, sí. Y como se sigue exceptuando la recesión, pasa lo mismo. Es decir, de vuelta, los ingresos caen y ajuste. Ingresos caen y ajuste. Y entramos en un círculo vicioso. Sí, tal cual. En que lo único que estamos haciendo es teniendo menos ingresos y cada vez menos gastos para prestar los servicios que tiene que prestar un Estado Nacional, Provincial o Municipal. La única forma, Pablo, de mejorar la parte de los ingresos es tratar de salir de la recesión económica cuanto antes, porque obviamente la caída de los ingresos tiene que ver, por un lado, con la recesión económica y por otro lado con la caída de la inflación. Todos sabemos que la inflación es un mal ingreso, vamos a decir, pero que ayuda a los ingresos en el caso del Estado Nacional, Provincial y Municipal, ¿no? Entonces, todo eso, la recesión más la caída de la tasa de inflación, es lo que hace que caiga fuertemente la relación en términos reales. Ahí está, clarísimo. Álvaro, te quiero preguntar, volviendo al tema de la cifra de la pobreza que se encontraron, que se conocieron ayer. Esto de decir, ¿no? Recordemos que fue una cuestión casi política de hablar de la ciudad más pobre, siempre recordando que se miden 31 ciudades o conglomerados, pero hoy da la sensación que a esto se le suma la recesión económica, la falta de empleo, hay un escenario complejo, casi el 66% de pobre. Si bien esto te lo propongo para ampliarlo en el próximo micro, ¿es un escenario muy, muy complejo esto de Concordia hoy o no? Sí, es un escenario muy complejo. Concordia siempre venía entre los segundos y terceros puestos de las 34 ciudades que se relevaban, porque acá hay que decir, no somos los segundos ni los terceros a nivel país, somos de ese ranking que toman las ciudades más importantes, fundamentalmente en términos de población, ¿no? Y donde Concordia compite con las capitales de cada una de las provincias. Donde esas capitales, todos sabemos, a su vez tienen el gobierno provincial, donde hay muchos, como en nuestro caso, en Paraná, donde tiene mucho empleo público, sí, bueno, eso obviamente le juega a favor, ¿no? Pero si uno miraba los índices de pobreza anteriores, no había tanta diferencia entre Concordia y Paraná, por ejemplo, a pesar que Paraná tenía esa ventaja de tener el gobierno provincial en su ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la cifra, sí, esta cifra de llegar al 65,8%, o sea, recordemos que el año pasado, cuando terminó la gestión, era 41,7% la pobreza en Concordia. Y hoy estar hablando de 65 puntos, o sea, estamos hablando de 109.000 personas hoy en nuestra ciudad están dentro de esta franja de la pobreza, ¿no? Es un dato absolutamente preocupante y, lo que decía como anteriormente, es un dato que refleja a la clara que en Concordia lo que hay que hacer es convocar, pero seriamente, realmente, a toda la fuerza política y ver de qué manera. Porque esto no depende, obviamente, ni de quien hoy es el intendente de Concordia, ni tampoco quienes son oposición a nivel local. Esto requiere de un trabajo en los tres niveles de gobierno. Seguro. Y yo creo que acá la provincia va a tener que agarrar un poco la bandera de esto, porque, bueno, esta cifra ya es una cifra que excede todo, ¿no? Está bien que la pobreza, hay que decirlo, la pobreza y la indigencia en el país, gobierno tras gobierno ha venido creciendo. Nunca tuvimos un gobierno que haya bajado cuando terminaba el gobierno, ¿no? Sí, bajaba en algún año dentro del gobierno, pero cuando terminaba el gobierno siempre terminaba por mayor pobreza y mayor indigencia. Y acá se da la particularidad, en el caso de Concordia, que esto no pasaba, que antes nosotros teníamos índice de pobreza elevado, pero el desempleo era bajo. Tal cual, eso. Acá el desempleo creció, y fundamentalmente hay un gran crecimiento cada vez más también del empleo no registrado. Seguro. Entonces todos estos datos son los datos que hay que empezar a trabajar un poco, porque bueno, por otro lado todos sabemos que Concordia también tiene un potencial enorme en materia económica, y de hecho vemos empresas, vemos comercios que en todos estos años se han ido instalando en Concordia. Quiere decir que por un lado tenemos esta realidad, pero por otro lado es una ciudad que tiene un potencial importante en el comercio, los servicios, un potencial enorme en materia de turismo. Yo creo que ahí tenemos mucho para explotar, pero requiere, esto no es solamente de quien es el intendente de Concordia, sino que requiere los otros dos niveles de gobierno, ¿no? Sí, claro, buenísimo. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Álvaro, brillante, como siempre, te agradezco. Bueno, te propongo que en el próximo ampliemos esto de las cifras que se conocieron y seguir hablando de las cuestiones económicas. Ya, tenerte es un gustazo. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Pablo, igualmente. Las órdenes. Perfecto, ahí está, ¿eh? Qué lindo análisis. ¿Viste, Pablito, eso de lo que decías vos?